Jóvenes y familias de la comunidad de Santa Ana y miembros de Raíz se reunieron el pasado jueves 21 de agosto frente al Departamento de Inmigración en la calle Civic Center Drive para dar un mensaje a los departamentos de Policía e Inmigración. Ya que hay sospechas y dudas frente al caso de Edgar Vargas, entrevistamos a familiares de Edgar Vargas y miembros de la comunidad y esto fue lo que nos dijeron. Nombre. Miriam Grajales. ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros en la casa de mis padres arrestaron a este joven. El muchacho se entregó, se tiró al piso. Un oficial le dijo que se echara al piso, él lo hizo. Piso, get in the ground, el muchacho lo hizo. Cuando él lo hizo, pone las manos atrás, ¿no? Se pone las manos atrás y es cuando el policía viene. ¿Lo amenazaron con pistola? Ah, no. No, un oficial nada más con una lamparita le dijo que se echara al piso y él lo hizo, se echó al piso. Pero los otros oficiales que entraron después, cuando él ya estaba en el piso, vinieron y el primer oficial se le dejó caer aquí como en el lomo. Él empezó a pegar en la cara y después les pegó a un lado. El segundo oficial nada más lo detiene, viene otro dos oficiales entran y uno, el chinito se le deja caer aquí en esta parte del cuello. Se le deja caer y le empieza a pegar. Y después viene el siguiente oficial y le empieza a pegar con el bastón. Pero una paliza que no se lo deseo a nadie. No me gustaría que le pasara ni a nadie de mi familia. ¿Hay un video? Sí, hay un video. Porque estuvo feo la golpiza. ¿Y a quién le llamas en ese momento? ¿A la policía? Y le dices, ¿la policía le está pegando a alguien? Si siente una impotencia. Los vuelven criminales, sí, la misma policía. Ahorita hemos andado en varias reuniones, ya hemos ido con Loretta Sánchez, con Luz Correa, a la universidad, y gracias a Dios que nos han estado apoyando. Y esto es otro incidente donde la policía, ellos mismos quebran la ley, quebran sus propias leyes. A nivel estatal, el caso de Samuel Sixto es una violación del acta de confianza. This case of Samuel Sixto is an incident where the police breaks their own laws. They have violated the Trust Act, the statewide Trust Act. So one of these, Samuel Sixto is one of those cases where the police department has broken their own laws, the state laws. And so how are we going to hold them accountable? El departamento del condado de Sheriff, la jefa de todo el condado, ella admitió públicamente que violó la ley estatal, pero que no se va a perdonar, no va a pedir disculpas y que no va a hacer nada al caso. La sheriff de Orange County, the Orange County Sheriff, Sandra Hutchins, she publicly admitted that there was a Trust Act violation, but she said she was not willing to make an apology or to make things right by issuing a letter to ICE. And so one of our demands was to ask the Orange County Sheriff's Department to write a letter to ICE to release Samuel Sixto, and they have refused to do so. So this is a case where the Orange County Sheriff's Department and the Santa Ana Police Department break state laws, and there's no way to hold them accountable. No hay accountabilidad cuando ellos quebran sus propias leyes. Entonces tenemos este caso de que pues este no es uno solamente lo que nos pasa a nuestras familias, nos pasa a todos a nivel estatal, porque no solamente es una persona, es una familia. Deja atrás a una hija, a su mamá que le ayudaba. Entonces esto nos anda perjudicando mucho. So this is not just an isolated case, it's happening across the state. And this is an instance where a family is left, a daughter is left without her father, and a mother is left without her son. And so this is what happens in our communities, and it needs to stop. Ahora también va a decir unas pocas palabras. Buenas noches, compañeros. Estamos aquí con Copwatch Santana, y la verdad, esta noche salimos porque queremos la primera cosa es que estamos concernados con la violencia que la policía está enfrentando a nuestra juventud. Nuestra juventud tiene el derecho de vivir en esta ciudad en paz, ir a la escuela, trabajar, estudiar, salir a divertirse. Ellos tienen el derecho como humanos. Pero como dijo una señora, nos atacan porque somos pobres. Somos de piel morena. Sí. El racismo viene primero, la pobreza, contra los pobres, contra la gente latina, contra los afroamericanos, con gente que ellos sienten que es un peligro para su normalidad de ellos, para lo que ellos consideran eso, ¿no? Entonces, no solamente estamos aquí por lo que está pasando en esta ciudad, por lo que están haciendo las escuelas, cómo maltratan a los estudiantes, cómo también las escuelas, sus departamentos de policía escolares, realmente sacan a veces a los estudiantes de las escuelas, pero estamos aquí porque lo que está pasando en toda la nación. Quiero que dejen de seguir a mi hija, porque nosotros no pedimos que fuera en mi casa donde lo maltrataron, que yo les gritaba que eran unos perros que se lo tragaran, porque no lo querían dejar de golpear. Somos testigos. Todos somos testigos y a todos que nos sigan. A todos que nos sigan, no, no, nada más a mi hija, porque ahí está el video claro de todo lo que pasó. Y en otros casos no necesitan testigos porque ahí está el video. ¿Por qué a mi hija la siguen? Que la dejen, que no la sigan. ¡Alto el hostigamiento! ¡Alto! Y no nos vamos. Mi nombre es Aret Vargas y el día 18 de agosto, cuando íbamos de camino a la corte de mi hermano, a su corte preliminar, que era una corte muy importante para nosotros, el departamento de ICE, que en ese tiempo no sabíamos quiénes eran, porque solamente venían con carros sin marcas, con las carros civiles en placa y con las ventanas chencher, nos pararon, nos sacaron del carro y le preguntaron, y no preguntaron nada, simplemente le pusieron las esposas a mi hermano. Yo le pregunté por qué lo estás arrestando y le dije, todavía ni le has preguntado su nombre, no sabes ni quién es él. Y lo dijo él, sí, yo sé quién es él, él es Edgar Vargas y bajo ahora queda arrestado. Y se lo subieron al carro, se llevaron las llaves de nuestro carro y se fueron. Y ¿cómo se llama? Y nosotros le estábamos diciendo, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿qué agencia son? Y mi mamá se tuvo que poner enfrente de uno de esos carros para que no se fuera. Y fue cuando le preguntamos, o sea, ¿qué agencia son? Y ya fue cuando dijeron, somos de inmigración. Ya cuando llegamos nosotros a la corte, le dijimos al abogado lo que había pasado y el abogado también estaba en shock porque no podía creer que eso había pasado y dijo que a lo mejor lo que hubiera podido pasar es que la Santana Police Department le dijo a ICE que mi hermano que iba a ir para allá para que lo agarraran, porque ese día él tenía buenas noticias para nosotros, iban a bajar los cargos que tenían en contra de mi hermano y así hubiéramos podido pelear más su caso. Y ahorita por lo que pasó, ya ahorita ya la Santana Police Department le puso orden de arresto a mi hermano otra vez. Entonces si se los deja salir ahí, se lo vuelve a agarrar la Orange County Jail. Y pues ahorita es lo que estamos mirando, a ver qué es lo que se puede hacer. Okay. ¿Y quisieras dar algún mensaje al jefe de policía Rojas? Le voy a decir que vamos a seguir peleando, no nos vamos a dar por vencidos y vamos a seguir que la verdad salga a la luz. Porque todo lo que están diciendo son mentiras y están tratando de distorsionar la verdad. Y eso no lo vamos a permitir y vamos a hacer todo lo posible para que salga la verdad y vamos a seguir peleando. Y aunque nos sigan poniendo trabas, aunque nos sigan siguiendo, aunque sigan vigilando mi casa, sigan pasando por ahí, no nos vamos a dar por vencidos y no nos van a amedrentar, vamos a seguir peleando. ¿Y qué ha pasado últimamente después del arresto con Edgar Vargas? Después de eso, yo le estuve llamando a Internal Affairs y le estuve llamando al sargento para que vinieran por las evidencias y nunca les interesó. ¿Hablaste con el oficial Rojas? Sí. No personalmente ese día, pero fuimos a un meeting y le dije que porque yo estaba siendo seguida, porque soy una testiga y no creo que es justo que... Él tiene una campaña que dice, if you see something, say something. Entonces, cuando uno dice algo, entonces, como testigos, nos empiezan a seguir. Después de lo que pasó el lunes del arresto, yo me siento intimidada y en un momento me estaba arrepintiendo de haber hablado y de haber dado el video y de haber dicho lo que vi. ¿Y ahorita cómo te sientes? Pues mira, ya en este momento yo digo, si algo va a pasar, lo que va a pasar, no podemos evitarlo. No podemos evitarlo y si me toca, me toca.